Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Y 8 de la mañana en el horario que nos gustan, llevarlo puesto. Nos piden desde la operación técnica que seamos breves. Escuetos. Sí, rápido. Sí, lo breves y hue, do be hue. ¿Qué? No te gusta. Lo breves y hue, do be hue. Lo breves y buenos, dos veces bueno. Lo breve y buenas, dos veces buenas. 8 y 9 de la mañana, perdimos un minuto en esta tontería. No, bienvenido, no, Fernando Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Federico, estoy muy bien. Bueno, 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos que tiene FM La Tribu. Está Gise ahí operando, produciendo, haciendo un poco de todo. Opera, hace de todo. Y si quieren comunicarse vía 23.0, 4.0, a Opereta, está el Facebook, las redes sociales o el Twitter, otra red social, arroba, llévalo puesto. Nos buscan por la red social titulada, cuando apareció, como la de microblogging. Te digo esa. El microblogging, muy bien. El microblogging, Twitter. 18 grados, 3 décimas en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, donde nos escuchan los amigos de Radionauta FM. Esta semana dedicado a los terceros temas a todas las bandas de La Plata. Vamos a elegir 5, obviamente. También 18 grados, 3 décimas en esa ciudad. 67% es la humedad. Nos espera una máxima para hoy, 29 graditos. Ñoquis. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Preocupación suprema. A partir de informes elaborados por jueces federales de Jujuy, Salta y Tucumán, la Corte Suprema de Justicia pidió medidas urgentes para frenar el avance del narcotráfico en la Argentina. Con la firma de todos los miembros del tribunal, el cuerpo solicitó al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que atiendan las medidas sugeridas por jueces del norte del país para combatir la grave problemática. Escuchemos la reflexión de Mario Santucho, de la revista Crisis, en La Mar en Coche. Por lo general se lo plantea al narco, se lo plantea a lo que está sucediendo en los barrios como una cuestión de la página de policiales, ¿no? De las secciones policiales, de la violencia, de los crímenes y demás. Todo esto, por supuesto, tiene una presencia fuerte y es lo que primero aparece como escandaloso, pero en realidad lo que tenemos que poder discutir es cuáles son los negocios que hoy están poniéndose en juego en este país próspero, digamos, entre comillas. Tenemos que discutir un poco las dinámicas de consumo sin enunciados morales, ¿no? De estar en contra del consumo, sí, en forma general, pero sí podiendo discutir qué tipo de dinámicas sociales son las que producen este aumento considerable del consumo en la última década. Y me parece que el punto decisivo, además de poder producir enunciados, imágenes, de generar espacios de debate colectivo sobre esto que se está viviendo, el punto me parece fundamental es cómo crear nuevo tipo de instituciones, ¿no? Milico en fuga. El militar Alejandro Laues, de 67 años, condenado por delitos de lesa humanidad, se escapó mientras era trasladado en un móvil a tribunales. En julio pasado se había fugado otros dos represores del hospital militar que hasta el momento no fueron encontrados. De las cavernas a la catedral, qué miedo, nene. Un grupo ultraconservador católico intentó impedir, rezando el rosario en voz alta, la realización de un acto judío-cristiano en la catedral por la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, considerada el inicio del holocausto perpetrado por el nazismo. Profirieron insultos y cantos hostiles mientras repartían textos y rezaban. Después de unos momentos de tensión, se retiraron entre abucheos al grito de nazis. El varón del PJ bonaerense. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, resultó elegido del oficialismo para conducir el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Espinosa se presentará a la elección para la renovación de las autoridades partidarias con el aval de la Casa Rosada y del gobernador Daniel Scioli. Por su parte, el Frente Renovador anunció que no participará de la interna a presidente del PJ provincial, pero sí a lo de los distintos distritos. Condena ecuatoriana a Chevron. La petrolera estadounidense Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales ocasionados por su filial Texaco en la Amazonía. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena por daño ambiental contra la empresa, pero redujo a la mitad el monto de la indemnización que debía pagar y que superaba los 19.000 millones de dólares. Y 13 de la mañana, vendimos el pescado muy rápido en los primeros 15 minutos de Llévalo Puesto y arrancamos con el primer tema. Y hablando de cosas rápidas, escuchamos a los fabulosos Cadillacs con esos temitas que te hablan de cosas que están buenas. En este caso, el iHeart. De la mañana, arrancamos la primera nota de Llévalo Puesto del día de hoy, con quizás una de las notas más difíciles de abordar para nosotros, que sí. Tiene que ver con lo que mencionamos en los títulos, que otro militar condenado por delitos de lesa humanidad se había fugado, esta vez no del hospital militar, sino sí. Directamente de tribunales, 67 pirulos y se fue corriendo, y que habría una nueva arista del debate acerca de el Servicio Penitenciario Federal, la fuga de presos. Van una treintena de presos, creo, en lo que va del año, fugados de las manos directas del Servicio Penitenciario Federal. Y obviamente lo que empieza a circular es la connivencia y el arreglo con los efectivos para que algunos sectores de los presos o de los que privados de su libertad ambulatoria se puedan fugar y no sean recuperados. Además, porque solamente fue recuperado menos de un tercio de aquellos que se fugaron este año. Estamos en comunicación para charlar acerca de esto con Rodolfo Rodríguez, amigo de la casa, conocido como Cacho por nosotros, sociólogo, integrante del Centro Universitario de Devoto. Rodolfo, ¿cómo te va? Federico y Fernando acá, en el aire de Yo lo Puesto. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte, Rodolfo. Primero, hay una consideración que para nosotros es importantísima, que es las condiciones en las que se habita el servicio penitenciario y las condiciones de reclusión para los privados de su libertad. Efectivamente, charlábamos en la producción, uno hasta tiene la responsabilidad moral de fugarse en ciertas situaciones donde están condenadas por la OEA y por organismos de derechos humanos las condiciones de vida de los propios presos. ¿Qué reflexión te merece? Mira, claramente, como vos decís, uno, digamos, bajo ciertas condiciones, en general, uno diría, bueno, en el encierro es natural, es humano, y desde todo punto de vista responde a una lógica de ansias de libertad de las personas e incluso de los animales, que cuando alguien, un ser vivo está encerrado, tiende a escaparse. Uh-huh. Digamos, eso yo tendría que partir de esa base, digamos, si uno puede hacer establecer un común denominador entre todos los seres vivos pertenezcan a la categoría que sea la tendencia ante el encierro es a salir a esta parte del modo que fuere, ¿sí? Uh-huh. Esa es una cosa, pero a eso sumémosle, o sea, en principio yo te diría, por lo tanto yo pongo en cuestión, y no individualmente sino como parte de un colectivo, la pena de prisión misma, ¿sí? Uh-huh. Esa es una cosa. Después, por otro lado, tenés que, bajo ciertas condiciones, como las que se viven en la Argentina desde hace muchísimos años, esto no es exclusiva responsabilidad de este gobierno, ni del anterior, ni del que vendrá, esto es propio de un país dependiente, semicolonial, como es la Argentina, las condiciones de detención son terribles, son desastrosas y son criminales. Ante eso, como vos decís, hay como un imperativo ético, que impulsa a la persona a salir de ese lugar como sea. Pero claro, después tenemos los temas digamos relacionados con eso, hay toda una serie de atravesamientos de relaciones institucionales, relaciones personales que tienden a la corrupción, al entongue. Claro, ahí te freno, Rodolfo. Efectivamente, uno puede pensar en un imperativo ético, pero efectivamente los que se fugan son un tipo de preso que tiene un tipo de relación con una parte del servicio penitenciario. Sí, sí, sí. No es que es la fuga cinematográfica de Alcatraz. Digo, efectivamente, no hay una relación distinta social. Exactamente, no es la fuga de Alcatraz y tampoco es la fuga de aquel que aprovechó el momento casual en donde el hacer lo favoreció un descuido o se derrumbó por un muro o algo. Acá estamos hablando, digamos, si uno mira estadísticamente las cuestiones, vos vas a ver que el porcentaje de fugas en este país es muy bajo en los últimos 30 años, que ahora últimamente hay como toda una ola de evasiones, uno diría, ¿no? Que tiene que ver, me parece a mí, de punto analizando las estadísticas, tiene que ver con una connivencia muy fuerte entre el Servicio Penitenciario Federal, o integrantes del Servicio Penitenciario Federal, el ala más dura, diría yo, con represores, digamos, porque en definitiva pertenecen a la misma familia. ¿Y por qué digo pertenecen a la misma familia? Porque el Servicio Penitenciario Federal es una corporación que no ha sido, vos sabés muy bien, digamos, es vox populi, que no ha sido purgada, que no ha sido intervenida por la sociedad civil en los 30 años de democracia. Entonces esa connivencia también tiene una lógica, la lógica que responde a que son gente de la misma familia, ¿sí? Rodolfo, ¿qué tal? Recién hablaban de las condiciones infrahumanas y de que justamente a partir de las mismas hay una necesidad casi imperiosa de fuga. ¿Qué posibilidades se pueden pensar hoy desde el lugar del interno de que tenga justamente la posibilidad de modificar esas condiciones infrahumanas, tanto desde el lugar del interno como desde afuera, si efectivamente existe o se avizora algo en ese sentido? Mira, yo no avizoro nada en ese sentido, en cuanto a perspectiva real, porque creo que esto depende, modificar esas condiciones de la voluntad política desde sociales. Y no hay una voluntad política en este sentido, todo lo contrario. Es decir, la voluntad política tiende a invisibilizar aún más las cárceles desde los poderes ejecutivos, digamos. No obstante esto, yo sé, tengo que reconocer, y es verdad, que se han, sobre todo desde que la Argentina aceptó, le gustara o no, formar parte, digamos, firmar los convenios internacionales que tienen que ver con la formación de un comité contra la tortura, claro, con la formación, con la aceptación y la puesta en práctica del protocolo facultativo para contra la tortura y los malos tratos. Existen a partir de esto, se han creado, bueno, la PROCUBIN, estas comisiones interdisciplinarias e interinstitucionales que están conformadas por la PROCUBIN, por gente de la Defensoría General de la Nación, de la Fiscalía, por gente delegada por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Nacional de Apelaciones de Casación, que están interviniendo y están controlando las condiciones de vida. No obstante esto, digamos, intervienen en todo el territorio nacional. Esto es muy interesante porque es como una novedad, digamos, que viene a molestar a esta voluntad política del Estado de mantener invisibilizada la cárcel. Volvamos a la situación de evasión o de fuga. Y vos mencionabas, bueno, claramente, cuando uno piensa en los 54 militares que todavía están evadidos de la justicia y los que se vienen fugando, tanto en tribunales como en el hospital militar, uno piensa, bueno, como decías vos, son parte de la misma familia, no se van a escupir al asado entre ellos. Pero, por otro lado, también sabemos que se fugan presos de los mal llamados comunes, ¿no? Uno podría citar a los redondos que todo preso es político, pero en general es mal llamado común. Y ahí hay una situación que te quería consultar, más que como sociólogo, como persona que conoce los mecanismos carcelarios. Ahí, ¿cómo es eso? ¿Hay un precio puesto a la posibilidad de fuga? ¿Hay un arreglo que tiene que ver con lo que hace el preso una vez que recupera su libertad ambulatoria para ponerse al servicio de otra mafia? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo lo que te puedo decir es que el panorama en ese sentido nos presenta, digamos, un abanico muy amplio y también bastante variado, qué sé yo. No podría decirte que está establecida una escala de valores, de precios, ni que hay compromisos prefijados en términos generales. Yo creo que hay como un canal de corrupción en donde uno puede pensar que la connivencia o el arreglo o el acuerdo para que un guardia deje que un tipo se escape, un grupo de guardias deje que un tipo o un grupo de tipos se escape, a cambio de eso, digamos, hay una contraprestación. ¿De qué podemos hablar? Podemos hablar de dinero, podemos hablar de complicidad después en el afuera, para hacer mano de obra barata, para tercerizar la represión, para hacer trabajos de inteligencia. Digamos, no sería novedad, y esto es históricamente comprobable, que mucha gente que ha pasado, que ha pertenecido al ámbito del crimen, digámoslo así, o que ha pasado por la experiencia de la cárcel, terminó formando grupos parapoliciales, paramilitares, no solo acá, en todo el mundo y en toda la historia de la modernidad, por lo menos, ¿sí? Hablamos de Francia, hablamos de Argelia, de España mismo, de Estados Unidos, y de Argentina también. Digamos, esto existe, ha existido, y no es una novedad de este tiempo. Tampoco es novedad de este tiempo que un tipo que gana 4 lucas arriesgando la vida para cuidarme a mí, y yo le ofrezco 40 lucas, de repente deje el candado abierto para que yo me vaya. Rodolfo. Tampoco eso es novedad, pero en definitiva, ¿qué es lo que te quiero decir? La persona que está encerrada busca la libertad por el medio que sea. Si quizá tiene un billete y lo puede pagar, es decir, digamos, ahí ya entra a jugar, digamos, los valores y la ética de cada uno, de cómo estas cosas se logran. Lo cierto es, digamos, que con esto como trasfondo, hay toda una cuestión de internas también en el servicio penitenciario, en donde la fuga siempre termina institucionalmente perjudicando al responsable de ese lugar. Suponete al director de la cárcel, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, la fuga también es utilizada como un elemento de puja interna, ¿sí? Para perjudicar a otro, etcétera, etcétera. Y en definitiva, el preso o la presa que se ve, digamos, favorecida por esa situación, bueno, aprovecha y se va. Rodolfo,

Llamá a Lili al 4866-5066 y dejá tu mensaje. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. Indisciplinas Visuales en la Tribu presenta Las Dos Horas Ganadas. Subterráneo, los que viajan son trabajadores, o es nuestra familia. Cultura Subterránea, una antología de arte y comunicación a 10 años de la reconquista de la jornada de 6 horas. Participan Taller Popular de Serigrafía, Grupo de Arte Callejero, Iconoclasista, DTL Antena Negra, Sub Cooperativa de Fotógrafos, Arde Magdalena Gitri, Anita Pouchard Serra, José Luis Meirás, Metro Delegados, Colectivo La Tribu, Subterradio. Aquí hay una pelea de los trabajadores de Metrovía. Desde el 8 de noviembre, en Territorio La Tribu, Lambaré 873. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Costo. De la mañana en el miércoles de Llevalo Puesto. Esta vez, desusadamente, tenemos a la columna de análisis de las problemáticas socioambientales de la mano de Tamara Perlmutter, que viene siempre los viernes. Hoy la tenemos los miércoles porque sí, porque le place y porque no paró de bailar con el reggaetón que metimos. La tenemos que desenchufar a Tamara. Tamara, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Me habían dicho que había buena música los miércoles, así que dije, bueno, voy a venir a ver qué onda. Efectivamente, cumplimos. Sí, sí. Con creces. Con creces. Tamara, ¿qué te trae en la mesa de hoy de Llevalo Puesto? Bueno, yo supongo que sí, lo conté hace un par de semanas en esta columna, que el sábado pasado se realizó las primeras jornadas de soberanía alimentaria organizada por el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria, que nuclea muchas organizaciones y que se realizó a lo largo de todo el día en la sede de ATE. El encuentro en realidad era muy amplio, se trataron muchos temas, pero un tema que estuvo presente más allá de si era o no el eje central del panel o del tema que se estuviera discutiendo, era la cuestión de la ciencia y de qué rol juega la ciencia en la construcción del modelo de agronegocios, del modelo productivo que tenemos hoy en la Argentina. Por eso me pareció que era un tema interesante para empezar a pensar. El tema tiene muchas aristas. Hay un debate intrínseco a la discusión de la ciencia, del cual no me voy a meter hoy, pero sí lo voy a tomar para ¿El viejo debate de ciencia martillo? Sí, algo así. Sí, sí, sí. Ahí va. Y el compromiso de los científicos en ese lugar. Uh-huh. Hoy me voy a centrar en un tema muy particular de este debate, que es la relación entre el modelo productivo argentino y el sistema científico nacional. Ya hemos hablado muchas veces en esta columna de la relación del Estado con el avance del modelo, que ya incluso desde los 90, aun cuando se hablaba de un Estado que desaparecía y un Estado ausente, digo, todo lo que se dijo de los 90, concretamente respecto del modelo agrario, lo que vimos es que el rol del Estado fue siempre muy activo, y tanto en torno a lo que implicó autorizar la liberación de semillas transgénicas, la construcción de la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es la que se encarga de autorizar la liberación de las semillas, la creación del INASA, que es el Instituto Nacional de Semillas, y todo el andamiaje que giró en torno a la construcción de este modelo. ¿Qué pasó post-2003? Bueno, el rol del Estado, y también ya lo vimos más de una vez, también siguió siendo muy activo y quizás mucho más activo que antes. Bien. Digamos, con esta idea de la recuperación del Estado, sí, y de, bueno, tanto discursiva, ideológica, como también desde la práctica. Recalculando, sí. Claro. El Estado tomó un rol terriblemente activo en relación al modelo productivo agrario, pero sí hubo un pequeño reacomodamiento. Acá, en realidad, lo que la decisión que toma el Estado es que, para instalar esta estrategia de desarrollo que se estaba planteando, de desarrollo agrario, no alcanzaba solamente con liberar semillas transgénicas, como venía siendo casi exclusivamente el lugar del Estado hasta esa época, sino que era necesario configurar una política que tuviera que ver con la investigación, la divulgación y la inversión concreta en el campo. También teniendo en cuenta que ya para ese entonces habían empezado a aparecer, no es el tema de esta columna, lo voy a decir muy rápido, pero la soja, los transgénicos en Argentina entran casi sin críticas en los 90, sí, por diversas situaciones, pero ya sí, para la época del 2003, habían empezado a aparecer los primeros cuestionamientos fuertes, sobre todo de la mano de las organizaciones campesinas. Ante esto, lo que se necesitó fue reforzar el sistema de legitimación de este modelo. Y la ciencia, el sistema científico-tecnológico, pasó a cumplir un rol más que fundamental. Sí. De esta primera época podemos mencionar la idea que se va a concretar recién en el 2010 de la creación del INDEAR, que es el Instituto de Agrobiotecnología Rosario, INDEAR, primera una propuesta coparticipada entre empresas privadas como Bioceres y Biocidus, el Estado a través del CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. El Estado, el CONICET pone sus becarios, sí, y las empresas ponen el financiamiento. Esto que, recién se va a concretar en el 2010, hoy es el paradigma de esta articulación entre lo público y lo privado, y que después se va a replicar en muchas instancias, bueno, tienen INDEAR como el punto de inicio y como el faro de esta forma de articulación. Después van a venir, el Plan Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria, la creación de la Oficina de la Biotecnología, la Ley de Desarrollo y Producción de Biotecnología Moderna del 2007, y dos hitos fundamentales. Primero, la creación del Ministerio de Agricultura, dejar de ser secretaría para tomar rango de agricultura, pero mucho más importante, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en manos de, de Lino Barañao, ya conocido por todos, y la introducción de la biotecnología agropecuaria como un eje central de este ministerio, sí, y como un área estratégica al interior del CONICET. Hoy, el CONICET tiene a la biotecnología agropecuaria como una línea fundamental de su investigación, y es un área que se la conoce como prioritaria y estratégica. Si uno presenta una investigación sobre agrobiotecnología, no la que puedo hacer yo, desde las ciencias sociales, claro, y con una línea crítica. Fundamentalmente desde la biología molecular, claro, o desde la agronomía, aparece como una prioridad. Sí. En este sentido, claramente lo que se percibe es una apuesta a un modelo de producción agraria del que ya hemos hablado con creces, sí, que viene de la mano de todo un andamiaje que tiene que ver con la creación de un discurso que legitima. Ahora, uno podría pensar, es coherente armar un equipo de desarrollo tecnológico y científico para un modelo productivo, que inclusive ese desarrollo científico pudiera limar las asperezas o las partes menos lindas y mostrables de este propio modelo. Es decir, uno podría pensar, Lino Barañao poniendo una cantidad ingesta de plata para poder pensar una semilla transgénica no agresiva, sin Roundup, no se estaba pensando en esa idea, sino maximizar la ganancia. ¿O sí? A ver, digo, en ese sentido, digo, por eso digo que hay un discurso que está por detrás de esto, que es la discusión más general respecto de la ciencia. Justamente en este, en uno de los temas que se discutió mucho en el Foro de Soberanía Alimentaria, sobre todo de la mano de Andrés Carrasco, que fue el que llevó este debate al, al foro, tenía que ver con la discusión misma de la ciencia y sobre todo de las tecnologías, digamos, que es algo que no se está discutiendo. Digo, hoy en la Argentina el debate, si es que digamos, cuando hay debate, tiene que ver con minimizar los riesgos de o las, que, lo que se considera como las consecuencias no deseadas de este modelo. Pero la tecnología en sí como tal, digo, discutir en sí mismo los transgénicos y la ciencia que sustenta, que hay por detrás de esto, digo, que Andrés, como Andrés Carrasco, como científico y hombre de la ciencia, digo, está parado desde ese lugar y desde un lugar de, digamos, del método científico, cuestionando justamente la, la, digamos, el digamos, el paradigma sobre el que sustenta, sobre el que se sustenta este, esta forma de hacer ciencia. Digo, y en este sentido, y a esto iba también, a ver, no solo están las políticas que tienen que ver con la promoción de la biotecnología, sino los espacios mismos donde se regulan estas tecnologías, como la CONAVIA, y las medidas, digamos, el andamiaje que hay por detrás de esto. Digo, a lo que va tiene que ver con facilitar un mecanismo de desarrollo de estas biotecnologías sin la apertura crítica de espacios de debate. Digo, básicamente estos espacios, tanto los de promoción como los de regulación, están hegemonizados por científicos intelectuales que están parados sobre este modelo de ciencia, sustentados sobre algunos pilares fundamentales que tienen que ver con, primero, el modelo científico positivista, digamos, el cual, digamos, lo que sirve es para la creación de una forma unívoca para definir cuál es el riesgo de los transgénicos, digamos, la definición de riesgo que hay por detrás de los transgénicos y cómo se mide, digamos, cuál es la forma de medir este riesgo. Y tiene que ver con que si bien ya hay pruebas empíricas incluso de las consecuencias negativas de los transgénicos, ninguno de estos elementos son considerados al momento de medir ese riesgo. Digamos, el riesgo, la forma en la que se evalúan los transgénicos es al interior del laboratorio, no, sin ningún tipo de vinculación con el medio al cual se van a liberar, digamos, sin tener en cuenta ni las otras producciones que están ahí, ni las poblaciones que viven en esos lugares. Nada de esto es contemplado en la forma de, en la que se decide la, la aprobación de una semilla transgénica. Y en esos espacios tampoco hay ni cientistas que no vengan de la biología molecular, de la agronomía, digamos, de ninguna de estas ciencias duras del modelo. Tampoco participan los sujetos involucrados e incluso, digamos, aún dentro del mismo paradigma, digamos, quienes esbozan voces críticas también son silenciados, como el caso de Andrés Carrasco, que yo mencionaba anteriormente, quien denunció el uso nocivo de los de los agroquímicos y fue desmentido por el propio CONICET como una persona de la ciencia, digamos. Un modelo productivo que tiene como un hijo predilecto un espacio científico que es bancado por el Estado, que tiene un polo de desarrollo tecnológico que uno puede ir Godoy Cruz y Santa, y Santa Fe casi, y puede ver el monstruo que se creó, que es parte del producto de la época y que no discute, la, como bien decías vos, algo que no sea la rentabilidad y los resultados del laboratorio, no lo que pasa en las poblaciones fumigadas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo. No, y algo importante que decía Tamara antes era el rol, una de las cosas que en las que aparece justamente, en definitiva, el discurso científico, la ciencia en este caso, desde en tanto institución, amparado o relacionado con las empresas, viene a legitimar justamente todo un estado de situación, me parece, ¿no? Hay un estado de situación en relación a un modelo productivo, un estado de situación a un tipo de producción que viene justamente, independientemente inclusive del tipo de conocimiento que se está construyendo, que es lo que venías diciendo recién, qué clase de conocimiento estamos construyendo desde la ciencia, es a legitimar y decir, bueno, bueno, metamos gente del CONICET, de golpe va a estar bien, va a tener como, ey, si hay gente ahí, no debe andar mal algo. Tamara, la reguetoñaste, me gustó. Bueno, un placer haber estado con ustedes en la mitad de la semana, se siente distinto, nos veremos. Mañana no es sábado y no te asustes, o sea, no hagas la del viernes, porque pasó, salís, haces una de viernes. Pasó Tamara por el mute por el aire de Yo a lo Opuesto, gracias Tamara. Nos vemos el viernes que viene. Entonces los temas de esta semana, muchachos, están dedicados a la Ciudad de la Plata porque cumple años, cumple años, 2 años Radionauta FM, donde salimos al aire en el 106.3 en La Plata. Esta vez vamos con una banda de La Plata que nos encanta, Él Mató a un Policía Motorizado, El Día del Huracán, temazo, Gise lo banca a muerte. Más noticias en Lleva lo Puesto. Milico. Nico en fuga. El militar Alejandro Laules, de 67 años, condenado por delitos de lesa humanidad, se escapó mientras era trasladado en un móvil a tribunales. En julio pasado se habían fugado otros dos represores del hospital militar que hasta el momento no fueron encontrados. Preocupación suprema. A partir de informes elaborados por jueces federales de Jujuy, Salta y Tucumán, la Corte Suprema de Justicia pidió medidas urgentes para frenar el avance del narcotráfico en la Argentina. Con la firma de todos los miembros del tribunal, el cuerpo solicitó al Consejo de la Magistratura y a los Ministerios de Justicia y de Seguridad que atiendan las medidas sugeridas por jueces del norte del país para combatir la grave problemática. En una entrevista que le decía en el diario Perfil, Lorenzetti, de la Corte Suprema de Justicia, tiraba que había caravanas de 100 autos que entraban a sangre y fuego por la frontera norte de la Argentina y que ni gendarmería ni la policía lo podía frenar. Más. Condena ecuatoriana a Chevron. La petrolera estadounidense Chevron fue condenada en firme a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales ocasionados por su filial Texaco en la Amazonia. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena por daño ambiental contra la empresa, pero redujo a la mitad el monto de la indemnización que debía pagar y que superaba los 19.000 millones de dólares. Luego de muchos vaivenes y dudas acerca de quién iba a conducir el PJ bonaerense luego de las elecciones de octubre, se agotaron al vencer a la medianoche el plazo para presentar candidatos a esa candidatura. Estamos hablando de la candidatura a presidente del PJ bonaerense. Ni más ni menos. Pasan cosas distintas en las presidencias del PJ en cada uno de los municipios. Claro. ¿No? Pero para PJ bonaerense había mucho tironeo porque se discutía acerca de si los grupos de intendentes que responden a directamente a Massa iban a presentarse. Se hablaba de Carguilino, por ejemplo. Y también qué iba a pasar, porque Daniel Scioli había dicho que no se iba a presentar como candidato a presidente del Partido Justicialista bonaerense. Entonces se abría una discusión muy importante. Desde el oficialismo confirmaron al intendente de La Matanza, Fernando de Espinosa, que va a encabezar la lista de internas del Partido Justicialista. Esto se va a resolver el domingo en elecciones internas. De esta manera va a presentarse solamente una lista. Mario Ishii, el ex intendente, se iba a presentar también, al final no logró presentarse y de hecho muchos dicen que está jugando para sotoboche, por abajito, para el masismo, lo cual confirmaría otras rupturas en el PJ, pero el caballo del comisario en este caso sería el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Para poder hacer un perfil de este intendente, estamos en comunicación con Juan Manuel Erazo, el Vasco, del Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional de La Matanza. Hola Vasco, ¿cómo te va? Fernando y Federico acá en el aire, llevo el puesto. Hola, sí, ¿cómo? Bien, a ver, en principio, quienes caminan La Matanza seguramente conocen el recorrido político de Fernando Espinosa. Contanos un poquito quién es. Sí, mira, más o menos para poderme entender a Espinosa, Espinosa empieza en el 95 como secretario general de la Juventud Peronista de acá, de Matanza. Y ahí empieza a entablar un contacto, digamos, con lo que es todo el círculo político de Alberto Balestrini, ¿no? Que hoy en día, bueno, por problemas de salud está corrido de la política. Que de hecho era el malogrado presidente del PJ hasta que tuvo el accidente. Claro, por eso. Entonces él ahí empieza todo un contacto con ese círculo político que lo empieza a posicionar dentro del mundo político acá de La Matanza y de los intendentes del conurbano bonaerense. Después hay otras también, otras versiones, digamos, algunos detrás de cámara, que es que él era el chofer de Balestrini, incluso. En la municipalidad acá de La Matanza siempre se suele utilizar de manera despectiva el hecho de, bueno, pero ¿qué querés decir? Este tipo es un chofer. Uh-huh. No, bueno, lo que demuestra el total conservadurismo que tiene alguno político, ¿no? Nosotros, aunque sea, creemos que tranquilamente un albañil, una maestra, un chofer puede llegar a ser representante de los intereses de la gente. Está muy bien. Igual, bueno, en el caso, ¿no? De Espinosa justamente no lo es. Bueno, ahí entonces el tipo se empieza a posicionar y después en el 2005, cuando Balestrini se tiene que correr para seguir la carrera política por otro rumbo, ya diputado nacional y después llegó a ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí es cuando él se pone como hombre fuerte del municipio de La Matanza y ahí empieza su gestión. Y cuando uno puede pensar la gestión de este gran país que es La Matanza, ¿cómo caracterizar esa gestión de Espinosa? Y Espinosa, la verdad, digamos, es un poco un monigote, ¿no?, de algunos actores más grandes que hay ahí, principalmente esto es lo que es, bueno, el círculo de Balestrín, y que ahora ya está medio corrido por estos problemas de salud, y también de lo que es el sciolismo, y bueno, que sea desde las organizaciones del campo popular, cuando pensamos en lo que fue la gestión de Espinosa, la verdad no fue nada bueno. Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud y la educación, tenemos que pensar en Matanza, estamos hablando de hospitales que se caen a pedazos, de hospitales super mega gigantes que nunca fueron estrenados y que los inauguraron 1.000.000.000 de veces pero que están vacíos, escuelas que se caen a pedazos, y después obviamente estamos hablando de un municipio donde incluso nosotros en un momento, cuando dimos una pelea por poder gestionar los planes Argentina Trabaja, no tuvimos ninguna clase de respuesta del municipio, y ni hablar de la situación represiva de La Matanza, donde tenemos tres fuerzas de seguridad, estamos hablando de la policía bonaerense. Ahí te freno, Vasco, te freno, porque antes de que hables vos, preferimos que hable Espinosa acerca de la seguridad. Hablamos de educación y de salud, que Espinosa hable de la seguridad, escuchémoslo. Ah, bueno. Creamos la nueva base de Gendarmería Nacional en La Matanza con 220 nuevos efectivos de Gendarmería. Alquilamos las instalaciones donde se instaló la base de la Gendarmería Nacional. Trajimos la base del Grupo Halcón de la Policía, que es el grupo de élite, y lo instalamos en Ramos Mejía. Tenemos nuestra propia patrulla municipal en La Matanza, con 240 efectivos, 60 patrulleros municipales y un helicóptero de la patrulla municipal que hace prevención aérea del delito a lo largo y a lo ancho de La Matanza. Escuchábamos recién al intendente Fernando Espinosa y estamos en comunicación con Juan Manuel Erazo del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, en este caso en La Matanza. Recién, Juan Manuel, ibas describiendo, digamos, a propósito de recién lo que trataba de, obviamente, vanagloriar Fernando Espinosa de su gestión como intendente, una serie de cuestiones a mejorar o deficientes, si se quiere, de la gestión de Fernando Espinosa como intendente. Y la pregunta era, digamos, en función de todas esas cuestiones, digo, si hay algún diferentes focos de algún tipo de conflicto y cómo lo está llevando él o cómo lo venía llevando y cómo ustedes responden ante las diferentes cuestiones que Fernando Espinosa va planteando en los conflictos. Sí, ahí yo te había mencionado justamente cuando nosotros disputamos los programas Argentina Trabaja, no tuvimos ninguna respuesta de parte del municipio, pero principalmente no, nosotros tuvimos mucho tiempo con el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga, que es un caso emblemático, ¿no?, de la represión, un pibe detenido desaparecido por la policía justamente para hacerlo delinquir, por decir que no a este entramado mafioso. Y bueno, justamente todo lo que fue la gestión Espinosa fue un total ninguneo hacia los familiares y amigos de Luciano Arruga, y además, bueno, obviamente la promesa de ceder el lugar donde él fue detenido desaparecido, el destacamento, ¿no?, a los familiares, y no haberlo dado nunca, y haber hecho un montón de, digamos, haber puesto un montón de palos en la rueda a la hora de ofrecer ese lugar justamente para la memoria, ¿no? Y así, digamos, y así es como hoy en día la familia está acampando ya hace casi 25 días en el lugar para poder tener el reconocimiento. Fernando, Juan Manuel, muchas gracias por la participación en Llevarlo Puesto. Obviamente, lo que nos deja tranquilos es que Fernando Espinosa, que nos hiciste un excelente perfil acerca de su gestión a partir de 2005, va a estar acompañado por nada más y nada menos que Julio Pereira, Juan Manuel Abal Medina y Juan José Musi en la presidencia del PJ. Así que, albricias para todos. Un abrazo grande, Juan Manuel. Bueno, chao, hasta luego, muchas gracias. Pasaba el Vasco, del Frente Popular de Santillán, Corriente Nacional, La Matanza, contándonos un poquito de qué era va este hijo político de Alberto Balestrini. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir.